Lecciones de la Biblia. A continuación. Hoy estudiaremos los primeros alumnos del gran maestro. Leo de Mateo capítulo 2, versículo número 11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. ¿Por qué hablar de los primeros alumnos del maestro? Estos incidentes suceden cuando Cristo es apenas un niño, pero hay tres grupos interesantes. Están los pastores, que en las colinas recibieron la indicación del ángel diciéndoles: a ustedes les acaba de nacer un Salvador. Ha nacido un Salvador. El Rey de los judíos ha nacido. El mismo Dios se ha acercado a ustedes. El otro grupo es de Jesús y María. Les voy a dar a ustedes el Salvador del mundo. Ustedes son instrumentos. Por ustedes, a través de María, va a venir el Salvador del mundo. Y María lo aceptó, José lo aceptó, de que Cristo era el Salvador de ellos. Pero ahora vienen unos sabios de Oriente, que viajaron miles de kilómetros, que no eran judíos, que podían ser de que eran de otro país, que podían ser de otra religión. Y ahora vienen y dicen: estamos buscando al rey. Van a Herodes y dice: ¿para qué está buscando al rey si yo soy el rey? No, aquí están las profecías, estamos buscando al rey para ir a visitarlo y adorarle. De los pastores, de los sabios, se dice que lo adoraron. Pero si apenas era un niño. Bueno, porque es que este niño no era simplemente un niño común y corriente. Era Dios con nosotros. Era Dios. Usted lee en Isaías que dice: un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y a este hijo se le llama Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. ¿Por qué lo adoraron? Para poder aceptar la influencia de alguien, tengo que aceptar el puesto correcto que tiene. Nos equivocamos. Los hijos se rebelan y se desafían a los padres. ¿Por qué? Olvidan que son los hijos y que ellos son los padres. Lo mismo nos pasa con nuestra relación con nuestros jefes. Siempre existe una forma de subordinación en el universo. Eso está bien claro. Pero María y José, los pastores y estos sabios de Oriente, reconocieron a este humilde niño en un pesebre, en un lugar muy humilde, de una familia muy pobre. Reconocieron al Rey del Universo y lo adoraron. Pero él no se quedó niño. Creció, llegó a ser Jesús y se convirtió en el Salvador. Bueno, mis amigos, el meollo del asunto es el siguiente: o aceptas a Cristo como tu Dios y tu Salvador y lo adoras, o no tendrás parte en el proceso educativo. ¿Qué es adorar a Dios? Pues adoramos cuando le amamos y le obedecemos. Este es nuestro máximo sentido de la adoración. Dios no puede obrar en nuestras vidas a menos que aceptemos a Cristo y lo adoremos. ¿Y cómo lo adoro? Obedézcale. Cristo iría a esa fiesta contigo. Cristo se emborracharía los fines de semana contigo. Cristo haría esa traición que tú haces. Cristo se robaría eso contigo. Entonces cambiemos el asunto. No hagamos las cosas que no lo adoran. Tenemos que hacer las cosas que lo adoran. ¿Y sabe cuál es la máxima? Pasar tiempo con Jesús. Hemos de reconocer a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Dios, y adorarlo. Y adorarlo es obedecerlo cuando lo amamos. Entonces, el proceso educativo tendrá un efecto en nuestras vidas. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.